que crezca el aliento, para que canten las voces que han callado por tanto tiempo. Siento muy dentro la voz de mis abuelas, susurrándome paso a paso la receta. Siento muy dentro la voz de mis abuelas, susurrándome paso a paso la receta. Un poco de tomillo y bastante irreverencia, una copita de ron pa' calmar las penas, azafrán pa' matar el afán y de paso la vergüenza. ¿Qué pasaría si intentas cambiar angustias por fiesta? Traigo la cumbia del viento para que crezca el aliento, para que canten las voces que han callado por tanto tiempo. Traigo la cumbia y te envuelvo entre mis cantos de fuego. Los traigo desde mis ancestros, repítelos, son amuletos. De mis abuelas, que se sienta por dentro esa voz moviendo caderas. Repican tambores rompiendo las reglas hechizas.